Es la invitación que se le hace al receptor oyente, al radioescucha, a que pueda configurar un escenario propio. Se apela mucho al aspecto subjetivo del radialista, de la persona que elabora esa pieza. Debe ser algo armónico, es decir, suena bien. Es un género totalmente libre en su construcción. Radio art is the invitation that we make to the receiver, the radio listener, the auditorium to configure the space of the room. We appeal to the person who creates the piece, the artist's subjectivity. It has to be harmonic. Los ingredientes con los que vamos a trabajar son los elementos del lenguaje de la radio, con música, con efectos, con la voz, la palabra y con el silencio. It has to sound good. It is a completely free genre. And it comes to writing. Música. There is no silence. There is no rigid dialogue or structure that allow us to design radio art. You're listening to the noise is the message. Hola, soy Franco Faristoco y esto es El Ruido es el Mensaje. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Dijiste algo interesante, que viste que este año el lema es escuchar el suelo. Es listening to the ground, escuchar la tierra, escuchar el suelo. Bueno, Nico, che, contame un poco, digamos, bueno, ya me estuviste hablando sobre, digamos, tu práctica habitual de grabación y cómo la has ido entrecruzando con la música. Pero, digamos, en tu vida diaria, ¿Qué importancia le das al sonido? ¿Es algo que, como tenés tantos ruidos en la ciudad, es algo que no le prestás atención? ¿O durante el día escuchás así, digamos, sonidos que te llaman la atención todavía dentro del ruido homogéneo de la ciudad? No puedo evitar escuchar. Y en mi vida diaria es una práctica que es ya, que directamente es, a veces es consciente y bueno, y también es, bueno, es inconsciente, medio parece una pavada lo que estoy diciendo, pero está todo el tiempo y bueno, iba pasando del estado de conciencia a estado de inconsciencia, de atención y desatención. Y me pasa, hay sonidos que los escucho, que me llaman la atención, algunos que detesto, otros que me alucinan. Ayer mismo estaba parado en las vías del tren, esperando para cruzar, y no, el tren todavía no lo veía, no sabía ni dónde estaba, es la línea Sarmiento, que es bastante recta, viste, no hay curvas, pero bueno, el tren se ve que estaba lejos todavía, pero empezaron a sonar las alarmas, las campanas de los trenes, de los distintos pasos a nivel, hay algunos que son viales y otros que son solamente peatonales. Y era como sábado medio de noche, entonces ya no había mucho ruido en alrededor, era un momento silencioso. Y entonces escuchaba una campana lejana y después de una calle mucho más allá, una, no sé, 5 o 6 cuadras más allá, después escuché la campana de la avenida y como también venía un tren de otro lado, del otro lado, del lado opuesto, empecé a escuchar campanas de otro lado y como que se iban acercando las campanas, tanto de la izquierda como de la derecha, hasta que llegaron al lugar donde estaba yo y empezó a sonar un timbre, una chicharra. Y otras chicharras que empezaron a sonar antes también, como que se empezó a hacer como una sumatoria de chicharras y campanas que me encantaba. De hecho, me tomé nota de volver con el grabador a una hora tranquila a ese mismo lugar para tomar ese momento. Y como te decía, esto me pasa con el subte, ¿viste? De repente estar escuchando música o revisando alguna música y que se mezcle con sonidos que se me filtran por los auriculares que vienen de afuera y queda bárbaro con la música, entonces bueno, grabo esos sonidos para incluirlos en la música. Aquí mismo donde vivo ahora, en el departamento en el que vivo ahora, hay una bomba de agua que cada tanto periódicamente entra en funcionamiento para llevar agua al tanque que está arriba y es insoportable. Es un sonido que está ahí, que es inmanable. Sí, hay un montón de sonidos que están siempre, a los que le presto mayor atención que a otros. Ahora mismo que está lloviendo. En mi casa cuando llueve también se convierte mucho porque hay que bajar un techo rebatible en el patio y bueno, empieza a golpetear sobre el aluminio la lluvia y es muy llamativo eso. Qué bueno eso que me decís, escuchás mucho entonces, aparte porque en el ruido de la urbe con tantos motores y qué sé yo, poder escuchar con detalle algunas cosas es difícil. ¿Vos te parece? No sé, yo lo digo desde mi pampeanismo, que cuando voy a la ciudad veo mucha gente con los auriculares en el lugar, en el subte, andando todo el tiempo así como que van con la cabeza en otra cosa, en una actitud en otra cosa, no los veo como que fueran escuchando, o más bien quieren ir como aislados del ruido, ¿no? Esa es una sensación que tengo, pero ¿a vos te parece que es así, que la gente escucha poco en Buenos Aires el entorno o le presta atención? Más allá de los sustos o del sonido de una bocina, ¿no? Que se interpone en el camino, sino como que si vos lo ves que hay gente que escucha, bueno, no sé, por ahí en la manera de hablar entre las personas, tal vez hablan todos encima y ninguno escucha al otro también. Bueno, eso de que no se escuchen, sí, o sea, sería como emitir una opinión acerca de qué les pasa a los demás. Sí, puede ser que no nos escuchemos en las conversaciones y que todos quieran meter su bocado. Pero bueno, es como parte de la idiosincrasia del porteño y más allá de eso hay momentos en que bueno, que sí, que en las conversaciones nos escuchamos, que es difícil esto que me decís, no puedo emitir una opinión que crea que sea muy acertada. Pero sí, se nota. Hay una cuestión idiosincrática en la que todos hablamos a la vez, y muy, muy de tano, ¿no? También. Y no nos escuchamos, y todos queremos poner nuestro punto de vista, hacer nuestro chistecito, bueno, no sé, eso. Y con respecto al paisaje sonoro, si lo escuchamos acá en la ciudad o no, sí, puede ser, yo noto que no hay mucha conciencia del entorno sonoro. De hecho, me pasa mucho, ¿no? De preguntarle a alguien, ¿cómo no escuchás eso? No, ¿qué? Eso que está sonando ahí, ¿no lo escuchás? Ese, no lo escucho. Pero, ¿no lo escuchás? Ah, a ver, entonces se dan cuenta recién cuando lo apagás el sonido. Me pasó el otro día, estaba en una oficina y había eso mismo, ¿viste? Constante, ¿viste? Y le pregunto a la señora que estaba trabajando con una computadora, le digo, ¿pero eso qué es, tu computadora? Me dice, no, ¿qué cosa? ¿Eso que suena es tu computadora? Me dice, no sé. Y era una computadora que, o sea, que estaba apoyada sobre, al estar apoyada sobre un escritorio de madera, o sea, hacía una vibración que era insoportable, ¿viste? No se podía estar adentro de esa oficina. Entonces la levanté y dejó de hacer ruido, porque era la vibración que generaba con el escritorio. Y me dice, ah, sí, mirá. Y le digo, ¿pero no lo escuchás? Y me dice, no, me voy acostumbrando. O sea, se ve que me acostumbré, me dice, yo no lo escuchaba, le digo, eso que o sea, eso que vos llamás acostumbramiento es en realidad que te estás volviendo loca. O sea, como que no te acostumbras al ruido. Sencillamente lo incorporás y te va quemando el coco, me parece. Sobre todo cuando son ruidos continuos, sostenidos y de todos los días. Y sí, mucha gente va con auriculares. No sé si es por una cuestión sonora que se ponen los auriculares, es más una cuestión vivencial de estar en tu propio mundo y que no tiene que ver mucho con si estás escuchando lo que querés, o sea, sí, eligen lo que quieren escuchar, los que usan auriculares en la vía pública, en los medios de transporte, pero más que nada para estar en la suya que por una cuestión de no escuchar el afuera. No sé, a mí no me pasa eso a mí. Yo cuando voy con auriculares es porque tengo que estar en mi historia escuchando lo que tengo que escuchar. Y a veces pasa que voy con los auriculares y digo, ¿por qué estoy con los auriculares? Porque no escucho un poco afuera. Y me los saco. Y bueno, y escucho, pero bueno, eso me pasa a mí, porque me gusta escuchar, sencillamente. Entonces, bueno, me saco los auriculares y voy escuchando la música de la ciudad. Exactamente, la música de la ciudad. Toda esa bola que es de los futuristas. Radio Calle, una forma de compartir lo que escuchamos en los espacios públicos. Próxima estación, Palermo. Radio Calle, una postal sonora del mundo a través de tus oídos. Buen día. ¿Una docena de facturas? Puede ser. Entra a www.carbonoproyecto.net o www.enestaruta.com. Esperamos tu sonido. ¿Las puedo elegir? Sí, la tengo aquí. María, que está viviendo en Playa Unión en este momento, es en el sur de la Argentina, en la Patagonia, en la provincia de Chubut. Situada del lado de la costa, por Península Valdés. abajo de Península Valdés. Playa Unión pertenece a la ciudad de Rawson, que es en la Sierra Capital. Un lugar muy chato de muy pocas personas, donde funciona la administración pública de la provincia. Simplemente eso. Bueno, pero también es un lugar muy lindo y muy rico en sonidos. Playa Unión, hermoso el mar, hay un montón de partes naturales donde uno puede conectarse y aprovechar, ¿no? Eso de forma sonora interna también. En este momento, Maya está haciendo una gira por la ciudad de Buenos Aires, por la ciudad de Rosario, por la ciudad de Córdoba y por la ciudad de Mendoza. Exacto. Los talleres son uno de objetos sonoros y el otro de encuadernación. Si bien hay como bastante diferencia y un poco, no sé, me gusta como ser versátil y abarcar otro tipo de gente, no solamente el sonido, sino que ya lo que es la autogestión. La parte de objetos sonoros consiste como en armar algo con objetos, elementos cotidianos y hacer como un laburo de escucha, de improvisación y un acercamiento a la electrónica, construyendo un piezo eléctrico que es un micrófono de contacto y eso, más que nada compartir y ser como una llama entre la gente ahí, conocernos y darme información que yo venía aprendiendo todos estos años. Bien, hay una cosa, bueno, que queremos destacar es que hay una reapropiación de los objetos para darles un nuevo significado, una resignificación a las cosas con las que uno trabaja. Está estipulado de que una guitarra va a sonar como una guitarra y después hay un montón de teorías que deconstruyen la guitarra en instrumentos similares o parecidos o que se intervienen para construir o establecer una sonoridad distinta a la que el instrumento propiamente da. Con este taller que vos estás dando en esta gira, que es la de la construcción de un objeto sonoro, es que uno puede pensar un objeto que se puede convertir en un instrumento desde distintas variables, desde lo que puede tener en su casa y quiere reapropiarse de eso, o lo que puede encontrar en algún lugar o algo que esté en desuso. La idea de esto es que hay un cliché de la gente que piensa que para hacer música uno tiene que, o música experimental, tiene que comprarse un sintetizador Korg de más de 3.000 pesos, como pueden ser el cliché de Volca o micro, no sé cuánto. Y bueno, no. Me parece que el sonido y la naturaleza tienen que ver con otra cosa y hay un montón de opciones. Y uno no necesita mucho dinero como para poder empezar a hacer otro tipo de música no convencional. Porque hay un montón de bandas que ya hacen lo mismo y se vuelve como una saturación de lo mismo. Y esto quizá tiene que ver con otra cosa, ¿no? Incluso está bastante ligado a la musicoterapia, hay sonidos que se usan para sanar, a la investigación de paisajismo, de escuchas de distintos paisajes y lugares, a esto de reapropiación y reciclaje de elementos. Y principalmente es como una búsqueda interminable lo que es la experimentación. Abrir un poco la cabeza y salirse de esto convencional de la banda también. Es como algo más primitivo, porque en sí el sonido, o sea, lo primero que hay es sonido. Hay unas películas, unos documentales que se llaman Mundo Internos, Mundo Externos, o Cimática, que hablan como que a partir del sonido es que se crea la materia, ¿no? Entonces, bueno, podemos comprobarlo con el invento este que hay, donde hay una placa con sal y a partir de la nota que des se forman distintos mandalas, por ejemplo, o Mensajes del Agua, que es este documental de, no sé, que no me acuerdo el nombre, que si le pones un nombre a la, por ejemplo, hacen experimento con arroz y con palabras feas causan, fractales armónicos, y lo que es palabras lindas sí. Y esto de fractales también está muy ligado al sonido. La idea es que esto se transforme como quizás en un debate o en un compartir de información que también va a pasar en los talleres o en las charlas. Que llevó a escuchar música criminal o involucrarse en este tipo de cuestiones, está apto como para entender las cosas de, un, de una forma más armónica con el mundo, donde yo no puedo decir, ah, porque yo soy esto, yo te impongo mi realidad, o de hecho me volvería una dictadora, ¿no? Claro. Y no, quizás es mucho más fácil educar desde el ejemplo, desde el compartir y no de la imposición, ¿no? Entonces es como un taller abierto a compartir información, yo, digamos, poder dar lo que tengo y a la vez llevarme a conocer gente que seguramente hay gente muy brillante por ahí que tiene muchas cosas para decir, y hablar y compartir, incluso creativamente, en improvisación, de varios temas, ¿viste? No solo música. Siempre es bueno que la mirada del otro enriquezca la de uno y así sea simultáneamente, ¿no? Decinos, ¿en Córdoba qué día va a estar? En Córdoba va a estar sucediendo el jueves 10 el taller de objetos sonoros en el espacio La Cúpula. Creo que es a las 16 horas. Eso estaría confirmándose. Van a estar los eventos disponibles en la página de Rayen, con RRAYEN, en Facebook pueden buscarla. Después el viernes 11 tenemos una presentación de lo que fue el compilado de Feminoz Latinoamérica, una charla sobre eso y sobre la tecnología obsoleta. Esto vendría a ser en el Museo de Mujeres de Córdoba. Y después viene como un live set junto a Amanda Pérez y bueno, la ex mío de Rayen. Después el sábado 12 tenemos por Ediciones Atmosféricas en Casa Taller la banda llamada DNI y SSZ, y yo también. Así que después cerraría el domingo 13 con No Noise 79 y yo también estaría en la ex. Y eso vendría a ser en La Cúpula. Eso es un poco la data, pero voy a estar actualizándola porque hay cosas que se están confirmando y que van a estar sumándose a esta gira, a este quilombito que se armó. Bien, y después a Mendoza. Y después a Mendoza. Y después a Mendoza. En Mendoza voy a estar dando también los mismos talleres en Casa Cerú, y va a haber un recital donde es un Inda Noise. Que se trata de arte y género, van a estar tocando varias chicas y la idea es compartir un poco de ruido, ¿viste? Más que nada. Y también está la data en Rayen. Perfecto. Y ahora un poquito de noise. Genial. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Esta es una convocatoria dirigida a todos aquellos interesados en proyectos intrascendentes para pasar un verano pesado como pocos hasta que llegue el otoño. Radio Calle. Radio Calle. Tus oídos al poder. www.enestaruta.com y www.carbonoproyecto.net. Pero acá hay un montón de chicos que se están subiendo. La están pasando bárbaro. La pasan bárbaro. Yo algunas veces no. ¿Algunas veces no? No. ¿Por qué? Porque yo no tengo plata, entonces como en juegos. Ah. Si no tengo plata, no tengo nada. Ah, mira vos. Y igual lo que pasa es que aparte estamos a fin de mes. Igual con la plata no se, casi no se... Un poco se hace. Sí, exactamente. Lo importante son los sentimientos, no todo con la plata. ¿No? Sí. ¿Qué opinás? Y aparte, ¿qué viste? ¿Viste cosas, bijutería? Sí, vi de todo. Vi hay mates, hay bijutería. Primavera, verano, otoño, invierno, primavera, verano, otoño. ¿Y acá a dónde subimos? No, tenemos que seguir. Tenemos que subir algunas piedras, bajar. Como un ruido aparte que nunca se termina. O sea, y aparte la cantidad del... Agosto y primero de mayo, lluvia. Atontados, idiotizados, imbéciles, bastardos, tontos, inútiles. Así es como conocía yo a la raza humana, llena de perjuicios, de malas prácticas, de envidia, convertida en el reflejo de una civilización mediocre que en vez de vivir en paz quería la guerra. toda la vuelta en la redonda y venís de aquel lado. Sí. Vale. Bien. ¿Anda del otro? Ajá. Se está por salir de puesta el pantalón. Ah, ok. Dale. Gracias. Sí. Hay que pedalear. Esto en Venecia, papá. Esto en mi vida me había sentido más romántico. ¡Qué tan pelotudo! No, frená, porque hay que hacer valer los 20 pies. Ah. Ahora, ahora. Ay, pero... Uy, mira. Choca. Se mató. Ah, selfie. Se están sacando una selfie. Bueno, mamita, hace mucho que venía de este lado. Pagá 20 pesos. Pues. Y así miramos para el otro lado. ¿Cómo es la dirección? Ah, este. Claro, qué boludo. Yo pensaba que era por fuerza. ¿Y cómo están girando los muchachos? Ah, para el otro lado. Eso.